la oscuridad de esa noche volvió nuevamente nuestros labios. Después de minutos sin después ya nos separamos, me dejé llevar por tus ojos que se miran suavemente en mi rostro. Siento aquí en mis labios, déjame soñar, que aún respiras en mis besos, déjame volar por los cielos de tu alma. Solo deja que mi corazón se tome entre sus brazos, solo deja que mi alma te vuelva junto a mí. Solo deja que tu corazón respire aquí conmigo, que se pierda entre los vientos el silencio de mi amor. Por favor, que vuelvas a mirar esta noche para vivirlo. Déjame soñar, que aún te siento aquí en mis labios. Déjame soñar, que aún respiras en mis besos. Déjame volar por los cielos de tu alma. Solo deja que mi corazón te tome. Solo deja que mi alma te vuelva junto a mí. Solo deja que tu corazón respire aquí conmigo, que se pierda entre los vientos el silencio de mi amor. Solo deja que mi corazón te tome entre sus brazos. Solo deja que mi alma te vuelva junto a mí. Solo deja que tu corazón respire aquí conmigo, que se pierda entre los vientos del silencio de mi amor.